empezamos con guitarras, esto sería una especie de milonga. Héctor Vicente, buen día. Sacale lo de la especie. Ahí está, perdón. Es una milonga. Es tremenda milonga de Alfredo Zitarrosa y Yamandú Palacios, milonga en do. Ahí está, muy linda, realmente. Pero antes de ir a lo que te trae en esta jornada, te trajo el Copsa, ya sé, pero... No era Copsa. Algún día va. 221 de UCOT. Ah, UCOT, bien. Pero antes de eso. Si están escuchando, le mando un saludo a todos los choferes que. Una valoración sobre Carlos Gardel en esta fecha, Héctor. ¿Qué te dice a vos? El 1. ¿Ah, sí? Sí. Yo puse en la página como cantor. Porque ahora se va a discutir, ¿viste? Siempre pasa. ¿Dónde nació? ¿Quién fue la madre? ¿Quién fue el padre? Si fue francés. Y... Esto es secundario. Sí, es cierto. Yo puse en la página web de la radio y en Facebook una cosa que escribió y leyó Jorge Lazaroff cuando se le hizo un homenaje a Carlos Gardel en el Paraninfo de la universidad. Y Jorge Lazaroff decía que Carlos Gardel, bueno, Jorge Lazaroff, docente, músico, ¿no? Y claro. Guitarrista. Y le llamaba mucho la atención la calidad. Dice, ¿cómo hacía este hombre para no desafinar, para cambiar de tono, para grabar con la tecnología que había en aquella época y que hoy sigue sonando bien? Y él usa una imagen muy, muy buena, que Gardel es una flecha hacia adelante. Una flecha, dice. Una flecha hacia adelante. Una flecha. Y hoy sigue siendo motivo de culto de... No solamente los intérpretes de tango, claro, sino los cantores y los cantantes. Porque como que no desafinaba nunca cantando. No desafinaba nunca, no sabía música. Claro. Y compuso Gardel también. Claro, hoy venía escuchando en una radio que... Pero era compositor, claro. Y decía el conductor, yo diría que no era compositor, era melodista, porque él creaba las melodías, claro, y tenía al lado un músico que las pasaba al pentagrama. Y después escuché una cosa hoy que no sabía. Él estuvo en Estados Unidos grabando películas, en fin, y todo. Y le gustaba ir a los conciertos, le gustaba ir a escuchar ópera. Creo que para aprender. Y escuchaba todo tipo de música. Y bueno, grabó no solamente tango, una variedad importante de ritmos y formas musicales. Y las grabaciones suenan bien, digamos, la voz, la valoración técnica que se hace es que se le escucha bien. Porque a mí lo que me llama la atención es todo el ruido de las guitarras, o es una forma de tocarlas también, que son como... Vos decís el sonido de las guitarras. Sí, el sonido, ¿qué dije? El ruido. No, el sonido. ¿No hay martillo acá en el estudio? No. Las guitarras, yo digo que el colectivo de Carlos Gardel y las guitarras... eran virtuosos, él en lo que hacía con la garganta, con la voz, y los guitarristas, que habían primeras, segundas guitarras, una cosa impresionante. Claro, grababan con sistemas de grabación, claro, que no eran los de ahora. Se ha digitalizado mucho, ¿viste? Claro, y eso ayuda. Pero yo vuelvo siempre a... Me acuerdo que mi padre decía, escuchaba a Gardel, ¿no?, tomando su matecito ahí, y decía el viejo Vicente, ¿cómo canta? Como si estuviese vivo ahí, ¿no? Claro, Carlos Gardel, contemporáneo con él. Claro, claro. Y bueno, ahí está. Hay una cosa, mirá que ahora estoy mirando alguna reseña rápido, de que dice que el chofer de él y amigo personal, Antonio Sumaje, contó que ya siendo una estrella, le pedía que lo llevara al primer conventillo donde vivió, en la calle Uruguay, porque vivió en casas muy humildes de niño, donde se bajaba y se quedaba mirando la fachada y después volvía a subirse al auto emocionado hasta las lágrimas. Vivió en el Barrio Sur. También. En una nota que le hicimos a Hamid Nazabay, nos contaba que la madre lo acompañaba a una casa que todavía existe. Vive un médico ahora allí. Es una casa que tiene en el frente, en la calle Isla de Flores, una Santa Rita, muy añosa y muy florida. Y Gardel iba a escuchar ahí a un cantor criollo. Mirá. Porque él cantaba también sus canciones criollas y claro, eso. Incluso hay mucha fotografía que él está vestido de... Cierto. vestido o disfrazado, ¿no? Seguro. De gaucho. Seguro. Bueno, pero el motivo central de tus crónicas hoy es otro. Sí, continuando con esta recorrida por Canelones y las distintas expresiones culturales y artísticas, que empezamos con Jorge Lazaroff y su hijo, seguimos con Rumbo al Infierno, la murga creada por Juana Silva en un conventillo de Las Piedras. Seguimos con Raúl García en La Paz y sus comparsas. Y hoy traemos una entrevista que le hicimos a Diego da Costa Rodríguez. Diego da Costa Rodríguez, nosotros lo conocemos hace bastante tiempo como trabajador de la industria de la construcción. Ajá. Pero es luthier. Vive en el Empalme Nicolich. Allí en su casa tiene su taller. Nos recibió, pasamos un rato muy, pero muy bueno. Gran conversador. Hombre que le pega con la zurda también. Hablando de ideologías políticas partidarias, con la bandera de Palestina en la ventana de su casa. Mirá vos. Y tiene una cosa muy meritoria, además de los bellos instrumentos que fabrica. Con 50 años de edad, y siendo trabajador de la construcción, entró en la UTU para estudiar este oficio. Mirá vos. Cosa que es muy, muy, yo lo encontré muy gratificante para uno mismo, ¿viste? Y muy, muy resaltable, ¿no? Que un hombre tenga esa iniciativa. Se encontró con muchachos de otras edades, en claro. fin. Le mando un saludo desde acá. Nos mostró sus guitarras. Estuvimos en su taller. Obviamente estuvimos tocando la guitarra, porque también es de los luthiers que hace guitarras y toca la guitarra. Antes de pasar a escuchar a Diego, quiero tener una mención para dos luthiers. Uno, que es Luis García, que los conoce, es amigo de la 36, es oyente de la 36, que vive por allá por Camino Maldonado y Ombú, cerca de Camino Maldonado y Libia, que bueno, me ha reparado. Bueno, fue el que, compañeros, el que me arregló o hermoseó la guitarra de Walter Ceruga. Mirá vos. Con la que tuve el gusto de tocar en La Teja. Me hizo un 4 y es un gran compañero, una gran persona. Bueno, lo conozco a él hace bastante tiempo. Pero también quiero recordar al primer luthier que conocí y que fue otra excelente persona, que fue Hilario Barrera. Hilario Barrera, que había nacido en el año 1934 en Barriga Negra, en La Valleja, y que se vino a vivir a Barros Blancos. Era una persona así, increíble, increíble por su cultura, por su don de gente, por su sencillez, y porque además Hilario le hizo guitarras a, yo qué sé, Larbanois, Mario Carrero, Rubén Olivera, Daniel Biglietti, y bueno, me acuerdo mucho, fuimos con Rubén a la casa de Hilario, que me reparó una de las primeras guitarras que tuve. Quería recordarlo. Falleció en el 2017, en la pobreza absoluta, y el Parlamento tramitando, porque tenía Parkinson al final de su vida, tramitando una pensión graciable que no llegó nunca. Cosas que pasan en este país, ¿no? Pero vamos a comenzar a escuchar, si les parece, a Diego da Costa contando sobre su oficio. Contame un poco, contarle a los oyentes, Diego, cuándo nació o por qué nació esta idea de dedicarte a la fabricación de guitarras. Y bueno, esto comencé un poco porque empecé a tocar la guitarra. Primero empecé a tocar la guitarra, me gustaba, y tuve la posibilidad, después de muchos años, de aprender por YouTube. Un día un amigo, el hijo de un amigo, vino y hizo el comentario que estaba aprendiendo por YouTube. Yo ni siquiera sabía que existía YouTube. No manejaba ese tipo de cosas. Y cuando me explicó, me agarró el celular y me mostró cómo era, la página que tenía que poner, lo que tenía que escribir, y arranqué. Quería tocar milongas cuando me entusiasmó, cuando me salió el primer acorde de milonga, y ahí seguí, no paré más. Y bueno, está, y a través de YouTube también decían cómo hacer una guitarra y enseñaban cosas. A veces hay muchos que no, hay algunos que sí saben, hay otros que no saben, pero estaba el interés. Entonces un amigo también me comentó que había en un curso de UTU que donde enseñaban. Y un día le pedí a la gurisa mía que me anotara. Estábamos en un turismo en el monte y se le dio la idea, como yo aparte como que medio me había jubilado y tenía un poco de tiempo, me anoté, fui y me encantó. ¿Ya de grande? Sí, sí, con 50 años. Tengo 52, hace 2 años que le empecé a hacer, que con 50 años fui. Porque cuando yo te conocí, que hacía bastante tiempo que te conozco, trabajabas en otra cosa totalmente diferente. Sí, sí, albañil, en construcción. Y empezaste el curso y ¿qué encontraste ahí? Bueno, lo primero... La técnica. Sí, sí, claro. Pero bueno, está el ambiente, me gustó muchísimo el auto ahí. El compañerismo, el ambiente que había para aprender. Me parece que está muy avanzada el auto en muchas cosas. De hacía muchos años yo que no entraba a una clase de auto donde estaba acostumbrado, donde no había nada. Pero creo que en ese aspecto la educación ha avanzado. Y bueno, está, aprendí, claro, yo tenía la facilidad de manejar ya herramientas que muchos compañeros no, entonces tenía un avance, tenía una ventaja con el resto de los compañeros. Yo empecé a hacer guitarra bastante más rápido que el resto de los compañeros porque, por eso que te digo, por la experiencia de trabajo, de manejo de herramientas y de la madera, ¿no? Y las posibilidades económicas, sí. A veces también porque las maderas para hacer guitarra no son muy baratas, entonces hay gurises que tienen que esperar o que van un poco más lento por ese tema también. Cuando nos contabas ahora, antes de prender el grabador, nos contabas que el tema económico, más allá de que era la UTU, es un filtro grande en esto de aprender a hacer guitarra. Claro, yo recomiendo, y bueno, yo recomiendo porque claro, las maderas cuando son hechas por luthier, llevan mucho trabajo, estamos hablando de un luthier tiene casi 200 horas, un luthier con experiencia, ¿no? Anda alrededor de las 200 horas de trabajo a hacer una guitarra, entonces que digamos que desde el punto de vista de mano de obra es muy cara. Entonces, claro, como que no se recomienda usar maderas baratas porque te disminuye el valor del trabajo de la guitarra también. Entonces, por eso recomiendan utilizar maderas caras, maderas buenas. Pero yo creo que en el proceso este de aprendizaje, yo, por ejemplo, empecé a conseguir maderas. Claro, yo a lo que trabajo en la construcción también tengo la facilidad de conseguir aberturas, maderas viejas. Sí. Y la voy haciendo por ahí. No estoy buscando... En un principio busqué maderas muy buenas para hacer guitarras buenas. Y después, lo que sí es primordial es la tapa. Creo que la tapa sí conviene gastarse unos pesos, pero en el resto de la guitarra creo que se puede hacer con maderas, sobre todo tienen que ser maderas muy viejas, muy muy añejadas, por ejemplo, maderas de aberturas viejas, estamos hablando, yo tengo aberturas acá, puertas, marcos de puertas, de ventanas, sí. De aberturas de 50 años, entonces ya tienen un secado espectacular y son excelentes maderas para hacer guitarra. Vos me contabas que muchos muchachos en la UTU tuvieron que dejar porque a la hora que empezaron a pedir los materiales, la madera, no podían enfrentar el costo. Claro, ningún compañero vino y me dijo, nunca ningún compañero dijo voy a dejar porque no puedo comprar la madera. No es el caso directo así, pero sí sé que de compañeros de 20 y pico que se anotaron, terminamos 8 el año creo, o 9, sí, no me acuerdo, pero 8. Sí. Nueve, sí. Conocí luthier que iban a los remates a buscar de repente, a comprar una cómoda, Para sacarle la pata, una pata de la coma a un ropero para sacar una parte. ¿Todavía se sigue? ¿Sabes si se sigue haciendo eso? Mira, yo no conozco a nadie que haga eso, pero yo sí los utilizo todo el tiempo, madera vieja. Todo el tiempo utilizan y creo que son las mejores, ¿no? Yo tengo una que estoy haciendo ahí que me regaló un carpintero viejo que también en un trabajo le había dado de una demolición, que yo te decía a vos que es incienso, que estoy haciendo una guitarra con eso. Y después, bueno, yo tengo la posibilidad de que fui a Argentina y compramos maderas, pero teniendo maderas acá buenas, que sobre todo que estén muy secas, que estén con mucho muy viejas, trato de hacerlas con esa madera. Sí. ¿Tiene, esto que tenemos acá encima de la mesa? Un molde, sí, es un molde de guitarra, sí, sí. Tiene mucho de trabajar con herramientas pequeñas, de mucha paciencia, ¿no? El trabajo. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que es un oficio que no a mí no me resultó difícil. Capaz que alguien que lo ve de afuera le parece que hace, ¡fua! ¡Cuánto trabajo, cosa difícil! Yo creo que es más un tema metódico, una forma de trabajo, tiene su método, su forma de hacerse, y no me pareció, yo en un principio pensé que era algo más difícil, y después creo yo, fíjate que estamos hablando de yo era albañil, y en 2 años estoy haciendo guitarra, entonces, bueno, o yo aprendo muy rápido, o era muy fácil hacer la guitarra, yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Que no era tan difícil, sí. Y yo vuelvo a repetir, yo tenía la experiencia de trabajar con herramientas, o sea, de saber trabajar, porque tenía compañeros que demoraban más, porque no tenían la experiencia de trabajar con herramientas, entonces, que también aprender, como con cualquier cosa, ¿no? Lleva su tiempo, solo... Estamos diciendo, no te voy a decir manejar un martillo, pero saber hacer cortes, saber las vetas de la madera, saber cómo... cosas que llevan un tiempito, que yo ya lo tenía, digamos, tenía una ventaja grande, ¿no? Es como cuando va un carpintero, si va un carpintero a trabajar, a aprender a hacer esto, ya tiene tremenda ventaja, digamos que arranca con la mitad del oficio, ¿no? De las guitarras que nos mostraste, y que nos mostrabas con mucho orgullo y con razón, se nota una evolución, te lo digo yo con oreja de guitarrero. ¿Vos notás que con el paso de cada guitarra le vas incorporando cosas que vas descubriendo? Bueno, sí y no. Sí. Lo que yo trato de hacer es, según la lógica de cómo funciona el sonido, las partes de la guitarra, cada parte que tienen, cómo funcionan, uno va tratando de evolucionar en eso, tratando de sacar mejor sonido. A veces se consigue, a veces no. Depende mucho de la madera. Mucho de la madera depende. Tener la madera buena... ¿Y qué pasa? Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Hay, por ejemplo, a reconocimiento mundial, si hablamos de guitarra, por historia y por todo lo demás, te van a decir que las mejores guitarras o que los mejores luthieres están en España. Por ejemplo, ¿no? Que tiene un historial muy grande de guitarra. Y tiene su razón y es verdad... Pero tienen otra ventaja también que yo, por ejemplo, viendo algunos luthiers que han hablado, eso, tienen guitarras, tapas y fondos y maderas de más de 60 años, que se la dejaron los padres de los padres, tenían maderas. Entonces a veces la ventaja está en el material que tienen, no en la calidad del artista. Costa Rodríguez, esa charla que manteníamos, compañeros, con Diego, la hicimos al pie del banco de trabajo, allí en el taller, en su casa. En el segundo bloque, él nos va a hablar de los luthiers mexicanos, nos va a hablar de Abel Carlevaro, que además de ser uno del creador de una escuela de guitarra, diseñó una guitarra también. Mirá. Una guitarra muy particular, que él mismo lo va a explicar. Ahora 6 de las 11, ya seguimos con Héctor Vicente. La tomamos de un disco de El Cuarteto, un disco que se llama Alfredianas, y están tocando Freddy Pérez en guitarra, Marcel Chávez guitarrón, Silvio Ortega en guitarra y Osvaldo Lagos también en guitarra. Seguimos escuchando a este luthier de Empalme Nicolich, Diego Da Costa Rodríguez. Es porque también son artistas, creo, ¿no? Yo, maestro. Yo creo que no llego no me da para decir que soy luthier todavía, ¿no? Sé que grabo guitarras y que andan, ¿no? Suenan, pero no sí. Me queda medio grande todavía. Capaz que dentro de unos años me animo a decir que soy luthier. Entonces, ¿qué pasa? Tiene muchas ventajas yo también. Porque si vos a la misma persona le das la madera que nosotros tenemos acá en Uruguay, no van a sonar igual la guitarra tampoco. Por ejemplo, yo he visto muchas cosas que quizás algunos que estén interesados en esto hayan visto. Paracho, un pueblo que queda en Michoacán, en México, que es una ciudad, bueno, en la entrada del pueblo tiene una guitarra, un monumento es una guitarra, ellos dicen que es la capital de la guitarra, Paracho. Y son unos monstruos, una creatividad y una cosa que tienen unos verdaderos artistas lo que hacen las guitarras que hacen ahí. Y así todo, no sé si consiguen ellos las maderas que consiguen los españoles. Que las consiguen porque las tienen de hace 70 años, porque es como te decía, la tienen los abuelos. Entonces, si viene un muchacho ahora que empezó a hacer luthería y es muy bueno, pero si no tiene la madera que tiene el español allá, porque aparte es como, pasa un poco como con los jugadores de fútbol también, ¿no? Como vos tenés la plata, la mejor madera la conseguís vos también y siempre sos el mejor. Si el Real Madrid juega mejor que Peñarol, porque puede pagar los jugadores, ¿no? Porque por la camiseta es mejor la de Peñarol. La historia de la guitarra uruguaya tiene mucho prestigio, ¿no? con el tiempo, reconocida en intérpretes incluso. En el curso de la UTU, ¿se hablaba de los maestros de guitarra y de los luthier? Se habla inclusive entre los compañeros, pero una cosa a destacar, por ejemplo, acá es Carnavaro. Carlevaro, este, el hombre, parece que era excelente, yo no lo conocí, pero sí. Quiero decir, pero sí, se habla que hay cinco escuelas de música en el mundo, cinco escuelas de guitarra, una de la de Carnavaro. Y que, por ejemplo, creo que es más conocido en Japón Carnavaro que en Uruguay. Incluso diseñó una guitarra. A eso iba a llegar. Y diseñó una guitarra que tiene su razón de ser, y una guitarra que no tenía boca y que la cintura quedaba solo por la parte de abajo, la parte de arriba era recta, porque según la lógica de él era que podías tener más cuerpo vibratorio ahí, lo que yo comentaba contigo, la función de la tapa, ¿no? Entonces decía que ganaba sonido ahí, y bueno, ahí hizo un par de guitarras. Hizo una por un luthier que español, creo que fue, no recuerdo el nombre, pero que no le gustó. No le gustó cómo soné, y la mandó a hacer de nuevo por otro luthier, creo que esta vez era alemán, no me acuerdo. Y ahí le gustó, se convenció. Y yo lo vi tocar alguna vez con la guitarra de él, vi algunos videos, algunas muestras, creo que en internet anda por ahí alguna de las guitarras de él. Sí, sí. Nos decías que. Yo te preguntaba si habías vendido alguna guitarra. Sí, no. ¿Todavía no? No he vendido ninguna. Pero no, ojo, claro, como... ¿Vos decís que todavía no te consideras? Mi señora, no. Pero los instrumentos que vimos allí, que escuchamos, la verdad que se defienden muy bien, ¿eh? Bueno, mi señora me decía, nadie sabe que yo hago guitarras, pues yo las hago y las escondo, no las muestro. Entonces, tuve una oferta hace poco de un señor acá, un vecino que estuvo conversando con él, que tocaba la guitarra, para hacer una especie de muestra. Entonces, tampoco quería venderlas por eso, porque no voy con dos guitarras a hacer una muestra. ¿Qué tipo de muestra es? Tenía que hacer una muestra, 6, 7, 8 guitarras. Entonces, bueno, el hombre hace guitarra, tenemos algunas muestras para algo, para ver, sino que quiero que se está ofreciendo. Entonces, bueno, ese es el objetivo mío, hacer unas cuantas y presentarlas, mostrarlas, y ahí de repente ver qué posibilidades hay. Mi señora decía que sí, si no las ofertas no las va a vender. Yo, claro, la verdad, claro. No oferté ninguna yo. De las guitarras que tenés construidas, ¿en todas les has incorporado alguna muestra de tu creatividad? Háblanos un poquito de esa que nos mostraste ahí, que no tiene boca. Claro, los que nos dedicamos a esto, supongo que estaremos todos mirando constantemente guitarras de todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, vi una que tenía. Que no tenía boca, que los agujeros lo tenían en la parte frontal, en la parte de adelante, y tal, la que yo vi eran redondas, pero yo le quise poner un poco de artesanía y con algún dibujo, en algo así, fue lo que hice, la forma esa de sol, de, ¿no? Una cosa así. Parecía igual o parecido a los agujeros de los violines en la parte delantera. Ahí está. Lo destacar de eso es que tenía que calcular que el agujero fuera el mismo área del círculo que tiene generalmente la boca de la guitarra. Eso fue lo que. No sé si una dificultad, tampoco es algo que fuera. Pero tenía que desarrollar eso. Y la otra dificultad era cambiar los lugares de las barras. La barra de resistencias que van, que en este caso las tuve que poner cruzada para que no tocaran el agujero, que en las otras van rectas, y ahí tuve que poner dos cruzadas. Que están debajo de la tapa, ¿no? Quedan debajo de la tapa, claro. Y abajo del diapasón, porque el brazo tiende a hundir el diapasón, entonces para que no se hunda llevan esas barras. Eso fue, creo que lo que me dio más dificultad fue eso, lo de las barras esas, que bueno, era no había mucha forma de hacerlo, era eso o algo más feo, que se viera la barra por los agujeros que tenía, que al final lo logramos, creo que se consiguió buen sonido, quedé contento con el sonido, no pensé que iba a sonar tanto, era más un experimento que estaba haciendo, pero me gustó, así que voy a hacer otra parecida, no igual, sí. Pero es lo que te comentaba, que no me gusta hacer todas las guitarras igual, sí. Siempre voy evolucionando, o al revés, o involucionando, pero sí. Siempre cambiando, alguna cosa distinta. Háblanos un poco de las maderas, ¿cómo conseguís las maderas? Cuando te pensás en hacer una guitarra, ¿ya definís el material que vas a usar? ¿Cómo? ¿Cómo bueno, se no, yo, le, otra cosa que fui experimentando con yo con las maderas también. Lo que te decía, yo he hecho guitarras con jacarandá Bolivia, con moradillo, con algarrobo, con caoba, con nogal, y la otra la hice con una madera argentina, una madera que hay acá en Uruguay también, no me sale, ya me va a salir, pero es una madera autóctona. Y la verdad he conseguido sonido con, he conseguido buen sonido con todas, no, no tengo que decir, hay alguna que no funciona, creo que todas las que usé sirven para hacer guitarra. Incluso ahora estoy haciendo una, que es esta que está dentro del molde. Esto es la que te decía recién, ¿cómo se llama? Incienso. Es incienso. Que también esta madera debe tener más de 60 años, 70 años. Entonces está muy, muy bien la madera, me gustó y voy a hacer una. No es una madera, no sería una guitarra de concierto, digamos, porque una guitarra de concierto están catalogadas tipo algo como palisandro, jacarandá de bahía, así, pero son muy difíciles de conseguir. ¿Por la sonoridad? ¿Se buscan esas maderas? Sí. Paco Lucía, por ejemplo, siempre utilizó ciprés, porque las guitarras de flamenco se usan los ciprés, pero probó alguna vez y últimamente está usando unas de palisandro que son, o rosa de la India, que es lo mismo, son distintos nombres, es madera que viene de la India. Bueno, Héctor, vamos a contrarreloj a redondear esta crónica con Diego da Costa. Entre otras cosas, Diego nos... otra cosa muy buena... estuvo en una dependencia de la UTU ahí en la zona, hablando con los jóvenes estudiantes sobre esto de la fabricación de guitarras. Y bueno, las maderas, el problema de las maderas es conseguirlas acá en Uruguay, es difícil. Yo casi todas las maderas que cuando son específicas para guitarra, las tengo que ir a buscar a Argentina. Cuando consigo algunas con una abertura acá o algo así, pero no, no son maderas comunes que se consigan. Porque acá no se consigue. ¿La misma madera que se consigue en la Argentina no se consigue acá? No. Cortada para madera sí, no. Cortada para guitarra no, es muy difícil. Y bueno, y algo que sí es importado, no hay forma de conseguirlo, tanto acá como en la Argentina, son la tapa. La tapa tenés dos opciones, o es abeto alemán o es cedro de Canadá. ¿Qué son láminas? Son láminas de 4 milímetros, ah, ahí está. Que vienen dos, se tienen que pegar. Y ahí ese es el tamaño de la guitarra. Viene más o menos de 50 centímetros por 20 centímetros de ancho, la medida por 4, con 4 milímetros de espesor. ¿Y el brazo? El brazo tiene que ser de cedro. Yo uso solo cedro. Se puede hacer de caoba, porque yo tengo la facilidad de trabajar en la construcción y de conseguir marcos de cedro. Entonces, por eso es que... Acá vemos algunas. Sí, la verdad tengo que hacer unas cuantas guitarras. También mucho el curupay, porque por ejemplo el diapasón tiene que ser una madera muy dura, porque es donde apoyas el dedo, donde con la cuerda, con el dedo vas gastando la madera esa. Una madera, una guitarra cara, se hace con EVA, ¿no? Pero un diapasón de EVA está alrededor de los $100. Entonces $75, $100, es la parte más cara de la guitarra. Entonces, y además yo he conseguido muy buenos resultados con curupay. Creo que es muy lindo, por lo menos el que yo tengo. No sé si todos los curupay, a veces estamos hablando de curupay, capaz que a veces no tiene esa beta que he conseguido yo, que es muy, tiene la fibra muy fina y queda muy brilloso, con muy buena terminación. Me ha gustado, he hecho muchas de curupay. La terminación de la guitarra, además de, bueno, se puede utilizar la beta que tiene la madera y eso, pero después va mucho en el maquillaje que vos le hagas, ¿no? Bueno, generalmente cuando se utilizan maderas buenas, la idea es mostrarla a la guitarra, mostrar la madera. Lo más natural posible. Sí, ahí va. Que no le pones tinta como para oscurecerla o nada. Como que se vea lo más natural posible la guitarra. Y es cuando vos tratás de mostrar que la madera es buena. Yo te mostraba una guitarra que hice con una madera que no es muy buena, donde le tapé un poco alguna beta que es fea o algo. Entonces, digamos, eso era maquillaje. El otro no se llama maquillaje, pero es terminación, digamos. La terminación. Yo las que tengo acá no las he hecho con eso, yo las he hecho con nitrocelulosa, y quedan lindas, no están mal, pero no es el acabado que yo quiero. Quiero terminarlas con laca, la laca en escama que se hace con alcohol y que se pasa con, a muñeca se llama. ¿Qué es transparente? Con un trapito, sí, es casi transparente. Que se pasa con un trapito y algodón, con que se llama muñeca también, y se pinta así con, hay que darle muchas manos y bueno, esa es la mejor terminación para luthier y eso, para guitarras de luthier es por ahí. ¿Incide mucho en eso, en esa parte sobre todo, el clima, no? Bueno, para pintar... Si hay humedad, no, si no hay humedad... Si hay humedad, calor. No puedes pintar. Si hay humedad, no puedes pintar porque no. Te queda mal acabado. Te queda mal. Lo mejor es el clima bien seco y se hace calor mucho mejor porque seca más rápido y todo, ¿no? Obviamente. Sí. ¿Qué pensás para adelante? ¿Cuál es el proyecto? Si tenés proyecto, ¿no? En esto de seguir preparándote, ¿qué pensás seguir haciendo? Me dijiste que fuiste a dar una charla a unos muchachos el otro día. Eso está interesante también. Sí, me acerqué a un auto, había unos muchachos que... Un auto de Ulises, que son nivel... creo que tenían tercero de UTU, que tienen taller de carpintería. Y bueno, y fui a aportar un poco de más que de experiencia o lo que fuera, empujarlos un poco, mostrarles otras otra oportunidad dentro de la carpintería, otras cosas que hay que a veces no se conocen, y bueno, incentivarlo, capaz que despertar interés por esto, que me parece que es un arte que no es muy muy difundido en Uruguay, pues yo no lo conocía, pero yo por lo menos personalmente me metí en esto y me encantó, ¿no? Hoy digamos que es un hobby casi para mí. Para mí no es un trabajo, entonces como lo haces cuando tenés tiempo y con ganas, a mí no me pesa, digamos. ¿Y tenés contacto con otros luthier? Tengo con un luthier, yo, Olivar, que es de Montevideo, y bueno, él me pasa piques también cuando nos juntamos. ¿Intercambian? Intercambiamos y aprendemos, siempre robamos alguna cosita para aprender, y él también. Porque la madera que yo te decía, esa que encontré en el monte, no la conocen, no es muy conocida. No la digas porque no. Si tienen que comprar la guitarra. Así qué bueno que claro, esa idea. ¿Vos sabés que ni se imagina la gente la madera que... No, esa madera no lo vamos parece a decir. De chocolate, ¿verdad? Sí, no lo vamos a decir. Una cosa espectacular, es una madera nacional, ¿no? Sí. Detalles, porque hablabas de las espigas. Pequeños detalles en la estructura de la guitarra pueden cambiar bastante el sonido, la sonoridad, ¿no? Bueno, porque hay cosas preestablecidas ya. Sí, en la parte de adentro de la guitarra, yo siempre estoy experimentando, lo que te decía, ¿viste? Cuando voy cambiando las barras armónicas, las que son las que van en la tapa, que es lo principal, porque el otro que tiene adentro de la guitarra es como para hacer refuerzo del cuerpo de la guitarra. Tener refuerzos en la cintura, tener refuerzos en el fondo, que son, digamos, necesarios para que quede armada la guitarra, porque si no, fíjate que las cuerdas de la guitarra tiran alrededor de 40 kilos, más o menos, cuando están todas las guitarras, todas las 6 cuerdas tensadas, son 40 kilos hinchando. La estructura. Sí. El tiempo, pero creo que sirve para que la audiencia sepa que en Empalme Nikolić hay un luthier que se llama Diego da Costa Rodríguez, que hace guitarras, que es muy buena persona además, y además si va y les piden que le muestre las guitarras, seguramente se va a venir con alguna de ellas a ojo del brazo. Claro, previo pago correspondiente, ¿no? Claro, sí. Pero es trabajo. ¿Nos vemos la semana que viene? ¿Cómo no, Héctor? Y pueden ver esta reseña y también el artículo sobre Gardel que mencionaba Héctor en la página de la radio www.radio36.com.uy. Y esta crónica también la vamos a incluir en la web. Muy bien. Gracias, Héctor. Nos vemos.